Hola a todos, mi nombre es Vanessa y estáis escuchando SpanishPodcast.net, una página web que os permite mejorar vuestro nivel de español progresivamente. Episodio número 80. Hace un frío de mil demonios. Os explicamos esta expresión muy utilizada en invierno. ¡Uf, qué frío! Tampoco es para tanto. ¿Cómo que no? Estamos a 2 grados bajo cero. Hace un frío de mil demonios. Otras veces ha hecho mucho más frío que hoy. Pero de eso hace ya mucho tiempo, y el cuerpo ya no está acostumbrado al frío de hace años. Lo que ocurre es que no te has abrigado lo suficiente. No, no es cierto. Hoy me he abrigado bastante. ¿Cuánto te has abrigado? Pues llevo una camiseta de manga corta interior, otra camiseta de manga larga, un jersey grueso de lana y el abrigo. Y en las piernas llevo unas medias debajo del pantalón. Pues sí que vas abrigada. Tanto o más que yo. ¿Han dicho algo sobre si van a subir las temperaturas los próximos días? Esta mañana leí en el periódico que seguiremos a bajo cero durante todo lo que queda de semana. ¿Y has leído algo sobre si va a nevar? No, no ponía nada sobre eso. Vaya, con el frío que hace, si al menos nevara, tendríamos un paisaje bonito. Ya no nieva como antes. Sí, tienes razón. Cuando éramos pequeños, todos los inviernos había nevadas. Desde hace unos años es raro que nieve. Pero es que entonces hacía mucho más frío que ahora. Llegábamos a tener una temperatura de 10 grados bajo cero. No estoy segura de que en estos momentos pudiese aguantar esa temperatura. Mira lo abrigada que voy y estoy temblando de frío. Eso es porque entonces estábamos habituados a tener esas temperaturas tan bajas. A lo largo de estos años, los inviernos se han ido suavizando más y más cada año. Pues sea como sea, necesito tomar algo caliente. ¿Qué tal si entramos en una chocolatería? Genial. Tengo ganas de tomarme un buen tazón de chocolate caliente. ¡Mmm, qué rico! Vamos a buscar ahora mismo una. Hoy Isabel y Jorge hablan sobre las temperaturas y el frío. Durante la conversación, Isabel le comenta a Jorge que hace un frío de mil demonios. Vamos a volverlo a escuchar. ¡Uf, qué frío! Tampoco es para tanto. ¿Cómo que no? Estamos a 2 grados bajo cero. Hace un frío de mil demonios. En España utilizamos mucho este tipo de expresiones para referirnos al tiempo. Ya vimos algunas de ellas en el episodio número 52, titulado Expresiones sobre el tiempo. En él también podéis encontrar diversas formas de decir que hace mucho frío o mucho calor. Hace un frío de mil demonios no está incluida en dicho episodio. El hecho de que la hayamos utilizado en este diálogo es porque el otro día se la escuchamos a un amigo con el que estuvimos charlando y nos pareció muy interesante explicárosla. Cuando decimos que hace un frío de mil demonios o que hace un frío de demonios, lo que queremos indicar, lógicamente, es que hace mucho, mucho frío. Pero, ¿por qué añadimos el complemento de mil demonios a la frase hace frío? Cuando escuchamos la palabra demonio, lo relacionamos con el mal, es decir, con cosas, situaciones o incluso personas desagradables. En general, con algo con lo que no nos sentimos a gusto. Por eso, cuando alguien comenta que hace un frío de mil demonios, quiere decir que hace tantísimo frío que llega a ser malo. El numeral mil, al que acompaña el nombre demonios, simplemente se utiliza para añadir más intensidad o realzar el significado. Por eso, no solo podéis escuchar el complemento mil demonios en hace un frío de mil demonios. Es posible que si venís a España a pasar una temporada o veis películas en español, os encontréis con frases como hace un calor de mil demonios. En este caso,